perdue d'entrer les lannes, et c'est vous l'ira. Oye hablar al gobernador de terrorismo. Vamos a cargar con otro desastre natural. Ruido de sables en el cuartel. Ruido de sables en el cuartel. Gracias al fe, entero en la cárcel y corta bien. Gracias al gal, la fita apenas se ríe sin parar. Qué triste será ver al príncipe y a su majestad. Con la vida de injusticia voy a sentir libertad. Ruido de sables en el cuartel. De beta y espín a todos tres. Ruido de sables en el cuartel. Por última vez. Cuando estoy en casa escuchando el telediario, pero escuchar la noticia